sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 969ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de esta gran hueva! Ya está la hueva universal, ¿no? Sí que sí. Ha tomado absolutamente todos los rencores conocidos del universo, y a partir de este momento, hueva. Nos declaramos en huelga. En algunos casos, alguna hueva. ¿Por qué están declarados en huelga? Por la hueva. Por la hueva. Sencillamente, no queremos ningún tipo de resarcimiento. Estamos felices como estamos, pero hueva, usted ya sabe, jefe. Así que, por favor, no mamen en estas circunstancias, porque inclusive hasta nos ponemos violentos cuando nos sacan la hueva. Por lo tanto, tranquilos, ¿eh? Damas y caballeros, presentaremos a la hueva a la selección de tripulantes de esta nave, la María Tijuana. Hemos seleccionado a los que más tenían hueva en el día de hoy. Por lo tanto, presentamos en primer término a quien nos lleva a los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Los marineros escoceses igual aplauden, pero con hueva, ¿eh? Sí. No crean que se les no, por reglamento. Inflama las venas aplauso cerrado. Por otra parte, presentaremos a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella, en el día de hoy, sentada, cruzada de piernas, lady. Sí. Con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda. ¡Sí que sí! Igualmente no es un cruce de piernas muy sensual, es un cruce de piernas como diciendo... Estoy cansada. Estoy desparramada en este asiento, me he caído de algún lado y aquí me detuvo la gravedad. Igual. Por supuesto. Sí, señoras y señores, presentaremos ahora al que no puede echar la hueva en esta tripulación. Se declara en huelga y ya estás mal, así que serás reprimido convenientemente por las fuerzas de seguridad. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, es el Mickey. Trabaja, Mico, trabaja. And the president, el Joe. Despertando la lástima de muchos que están diciendo: pobre Mico, ¿por qué él tiene que trabajar mientras los demás echan la hueva? Porque así ha tocado en el reparto general. Si estudias para ingeniero, ya sabes lo que te toca. Sucio, desprolijo, incorrecto, asqueroso y fugaz. En nuestro efímero camino por los pasillos húmedos del submundo que habitamos, las señales y marcaciones caducaron con nuestras certezas. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Ulises de La Plata, República Argentina. Hola, Ulises. Dice: este mensaje en realidad es para Santiago de Panamá. Que, ay, ¿para qué nos envía escribió, nosotros? Y porque él no tiene contacto con Santiago de Panamá. Fue a Panamá y no lo encontró a Santiago. Atención, Santiago. Santiago dice: fue pasado en el programa 966. Y Santiago comentaba que se salvó de caer en la mierda por escuchar una voz interna. Por favor, lo que sigue es un mensaje para él. Santiago, soy yo. Tu voz interna, hazme caso, cuenta Ulises de Leville. La suma equivalente a 1,000 euros debe ser depositada en la cuenta 573495781013. En poco tiempo, el éxito, las mujeres bellas y la riqueza te acompañarán. Soy tu voz interna. Santiago, escúchame. Es extraña, ¿no? Pero sí, bueno. Sí, es un tanto extraña. O sea, las voces internas. ¿Por qué las voces internas nunca no nos hay dicen que escucharlas? Cosas? Sí. Por las dudas, escucha cuando estás por caer en la mierda. Esto es, estás a punto de caer en la mierda. Sí. Básicamente, Ulises, no es que tu idea no sea buena, sino que no se nos ocurrió a nosotros. Por lo tanto, hay una lucha de voces internas. Uh-huh. A ver a qué cuenta se va a acreditar la voz interna. Igualmente, justamente no sé si tiene lana. Santiago. Habría que tratar de ser la voz interna de alguien más power, ¿no? Igualmente, esto no lo inventaste tú, Ulises, ¿no? En realidad. Ha sido inventado por varias religiones hace ya mucho tiempo, ¿no? Hablando de voces internas y de diezmos. Un abrazo por Ulises de la Plata. Hola, hijos de Minerva y Harold Fainter desde Marabatío, Michoacán, México. Les saluda San Pascualito. Hola, San Pascualito. Hola, amigos. Dice él. Dice solo para recordar algo que pasó en el desfile de aquí de Marabatío. Aquí se acostumbra a vestirse como revolucionarios, cuando se cumple fecha de la Revolución Mexicana, y traer escopetas de juguete que disparan al aire. Pero un chiquillo de secundaria disparó y se cargó un señor con un disparo en la frente. Este se le abrió y Sí, dice, y a otro le dio en el brazo y a una chica se desmayó por la impresión. Ah, eso es un desfile, como la gente. Desfiles donde ocurren cosas y no la mamada de ver un desfilar. ¿Quién le dio el arma? No sabemos, parece que el niño dijo, ay, papito, es el desfile de los revolucionarios, me haces un arma de madera que dispara, no, me da mucha wey, sacó el Mauser sobre el ropero y se lo dio y ahí se fue el niño, claro, y se cargó un par por ahí. Dice, bueno, al final del desfile, una flor de humor negro terminó justamente con el mismo, porque con gente que cargaba un ataúd, todos se preguntaban, qué pedo, de quién habrá muerto, quién era el muerto, a quién simbolizaba dentro del desfile, que era la muerte de los ideales de la Revolución Mexicana. Póngale. Representaba a los héroes que murieron para darnos un futuro mejor. Póngale. No, resulta que era un sepelio de verdad, dice. Cuando iban por la iglesia de San Juan, se desviaron para entrar en ella. Joder, fue muy freak, dice, ese momento. Como diría el candidato Gonzalo Moreno, no sabía si llorar o reír con sarcasmo. Bueno, esto pasa en la pipa. Y viva México, cabrón. Se bueno, pero qué despedida tuvo, ¿eh? Sí, oye, yo cuando muera, quiero estar en el desfile de los revolucionarios y que, aunque sea de casualidad, ¿no? Peor te puede ocurrir, por ejemplo, en Río de Janeiro. Ah. Y que te toque ese pelio y entres en la comparsa a zambar en la Bella Flor. Y bueno, que gane la del muertito, que gane la del muertito. Que estaba muy real ese muerto, cabrones. Ahí está. Epa, desintegrados, ¿qué onda? Les saluda desde la ciudad de las flores, en Costa Rica, el ingeniero Micotico. Hola, Micotico. Solo para contarles que efectivamente soy ingeniero y me graduó el próximo 2 de diciembre. Y ahí 2 de diciembre. A partir del 2 de diciembre hablamos. Eres ingeniero, claro. Por ahora eres todavía un pincha del común de los mortales. Sí que sí. Dice, bueno, y el otro año ingreso a la licenciatura. O sea, que para el año. ¿Cómo es? Eres ingeniero antes que licenciado en ingeniería. Es complicada la carrera de ingeniería. Sí, es complicado. Es un desmadre. O sea que para el otro año estarán hablando con un licenciado Micotico. Bueno, el objetivo de este correo es que conozcan otro punto de vista de lo que es la educación sexual. Y no se trata del chiste de decir muchas gracias luego de hacer el amor o cosa semejante. Pero se voy a explicar. Tengo un amigo que está casado y tiene un hijo. Resulta que la esposa le puso los cuernos, o como diríamos en Costa Rica, le dio vuelta. Él está muy dolido porque ama por sobre todas las cosas a su esposa. Y aquí es donde viene lo de la educación sexual. Resulta que mi amigo fue a conversar tranquilamente con el amante de su mujer y le pidió de manera muy amable que por favor dejara de tener relaciones sexuales con ella, porque él quería tratar de recuperarla. A mí me vino un mamón y me dice, oh, pirata, fíjate, tú estás con mi ex esposa. Sí, efectivamente, estoy con tu ex esposa. Bueno, te puedes fijar de no tener relaciones sexuales porque yo estoy tratando de recuperarla. ¿Y qué hay a cambio? Sí, ¿qué? Claro. Mínimo, ¿no? Mínimo. ¿Qué es eso? ¿Qué? Ah, sí, compadre, está bien. Sí, me trata de recuperarla. Es más, si quieres la dejo, cabrón, ¿eh? Así te dejo como la pista, fácil. Dice, ahora pues había que ver si verdaderamente es amor o era miedo a quedarse solo o quién sabe qué mamadas pasen por la mente de mi amigo. ¿Ustedes qué piensan? Saludos a Urpi por su nueva chamba y a Telma de Panamá. Se despide el ingeniero en sistemas de información. ¿Dónde está la educación sexual? Que fue educado. Ah. No fue a mentarle la madre ni con un cuerno de chivo así. Tú te estás acostando con mi ex esposa, cabrón. Hijo, pero de eso no se trata la educación sexual, cabrón. No, la educación sexual no se trata de eso. Pero bueno. Eso es mala suerte en la vida. Eso es que es un loser tu amigo. Y sí, más perdedor todavía ir a decirle al amante de su esposa actualmente, decirle, oye, ¿no podrías dejarme el camino libre? Cabrón, gánatela. Así como te la perdiste, ganas nuevamente. Hola, voladores espaciales. Desde Huevalandia, su pata el colo desde Lima, Perú. ¡Ja, hola, colo! Dice, sí, pirata. ¡Qué hueva hoy! Sí, hoy es el día del colo, sí. ¿No? Dice, Pirata, estoy en Miraflores, exactamente a la espalda de la imprenta Miraflores, a 2 cuadras del óvalo, el corazón de Miraflores. Ah, entonces está cerquita de Urpi. Está como cerca la chamba de Urpi, pero sí, igualmente sí. No vayas a molestarla, porque hay gente que dice, estamos cerca, encontremos. No, este mundo ha sido pensado para que la gente se encuentre a través de los sistemas informáticos tercerizados y no en persona. Ah, está bien. Que disfruten la vida, qué mamadas. Aquí está entonces, dice, y hace un buen tiempo escucha al señor Lagartija diciendo que va a descongelar a Disney. Y le vuelvo a repetir, señor Lagartija, Disney no está congelado. ¡Basta de blasfemias! Al parecer, el pinche congelamiento del señor Disney ya es una leyenda urbana. ¡Basta de leyendas! Como el método para descubrir el sexo de las mascotas. ¡Basta de mamás! ¡Basta de mamás! No se enoje, lagarto. Disney está congelado. Está congelado. Sí que sí. Y pagó para soñar. Y está soñando feliz. Sueña que Mickey Mouse es presidente. Sueña que Blancanieves terminó con su adicción a la cocaína. Bueno, está bien. No está soñando muy chido tampoco. Sí, está bien. Bueno, está congelado. Trajo documentación que acredita su campaña de presidente de Disneylandia se basa en parte en este congelamiento. Porque yo lo descongelaré. Si no, igual Disney congelado. Yo lo mataré. Para que se acabe esta vaina. Sí que sí. Claro. José Barrio Nuevo, más conocido como Josecito de Villa Ángela Chaco. Hola, Josecito. Dice, no, esto es en Argentina, no tengo ninguna queja, solo escribo para decirles que su programa está una masa, dice. Hace un par de semanas que los escucho y me vuelve loco todas las estupideces que hablan. Los conocí un viernes y dice, y no podía dormir porque tenía dolor de oído tremendo. Y tomando mate, igual que yo. Me puse a buscar una red. ¿Cómo tienes dolor de oído y te pones a buscar algo para escuchar? Sí, la gente. Y para darle más. Para darle más, bueno, la gente está muy rara. Dice, bueno, escuché por casualidad, los encontré ustedes al principio, dije, ¿qué es esta estupidez? Pero ahora espero que empiece el programa. Ahora espera que empiece el programa para decir qué es esta estupidez. Claro, sí. Antes decía qué es esta estupidez antes de empezar el programa. Claro, Josecito, te comprendemos. Dios mío, están ustedes dos arrestados. ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? ¡Ay, mierda! En caso de que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una tontería! Encuentro cercano con el mundo real. Excelente. Señor Don Robaro, en faceta consejera, dice él, llega desde El Salvador y dice, creo que tengo una solución para la colorada fácil, que no es la colorada fácil, aquí es donde se mezcla todo, todo. Es la dicta. Es la dicta la colorada fácil, está bien, yo reconozco que estuvieron ambas super mamonas en ponerse un nick tan parecido por cosas del destino, pero bueno, es la dicta la colorada fácil la que tiene el problema y dice, y para Fiamma. Pocos recordarán a Fiamma en el paso por este programa. En el programa 963 escribió Fama de Uruguay quejándose que su novio no la atendía en el aspecto sexual, ni siquiera 2 veces por semana. En el programa 967 escribe La Adicta a la Colorada Fácil quejándose que su marido le da demasiado el sexo. Sí que sí. Por lo tanto, Don Robaro ha planificado una especie de Robin Hood. Intercambio. De quitar pinga por aquí para ponerla por donde falta y por donde sobra se quita. Es una opción. Claro, dice, así que, qué ironías de la vida, que es una buena frase como para empezar así un... Sí, sí, para llamar la atención. Claro, ¡qué ironías de la vida! Sí que sí. Y todos automáticamente se dan vuelta para ver lo que va a decir. ¡Qué ironías de la vida! Mientras uno desea, otro lo desperdicia. Y así es la vida. Sí, generalmente después de una buena frase tienes que mandar algo que retenga la atención. Porque si luego de ¡qué ironías de la vida! Viene una mamada, seguramente el auditorio se dará vuelta y seguirá con sus quehaceres, por ejemplo, metiéndose los dedos en la nariz. Así que mi consejo es el siguiente, dice el señor Don Robaro. Que la colorada fácil que siga, dice, pero que recuerde que hay muchas fiamas en la calle. Eso es una mamada. No, es una mamada. Intercambio cultural. Claro. Que le digan que hay intercambio cultural y que pasen un mes cada uno en casa. Un mes argentino, un mes en Uruguay, todos felices. Sí que sí. Y tenemos a este famoso gallito cogelón, feliz también de la vida que lleva. No, porque él lo que proponía en realidad que mientras la adicta a la colorada fácil está contra la pared diciendo basta, basta, basta, piense que hay gente que le falta. Sí. Pero es lo mismo. Carajo te sirve. ¿Y de qué carajo te sirve si tú estás sufriendo un mamón que te está soplando la nuca permanentemente. Dice, bueno, a ver, y otra cosa, no, no mucho más. Deoxys del DF mexicano. Hola, Deoxys. Dice, hola, amigos de la María Tijuana. Saludos, amigos de Deoxys del DF mexicano. Quería pedirles un gran favor, ya que en mi escuela, el Colegio de Bachilleres 9, Aragón, hay un maestro llamado Valentín que nos imparte la clase de Biología 2, que son los martes y jueves de 7 a 9. Esto es relevante, Lagarto. Y no sé, hay que ver. Hay que ver, decir que la clase sea Biología 2 de 7 a 9, todo esto es relevante. Y hay que ver de qué se trata el mensaje, cabrón. El problema... Porque si es justo con el horario, el problema... Ah, claro, pues es relevante. Es relevante. El problema con este pendejito es que no tolera a los jóvenes y siempre anda con un genio de los mil diablos a lo... ¿En solo ese horario? Solo ese horario. Es cuando se cruzan la vida de Deoxys y de esta gente. Dice, a lo cuánto se enoja, parece un Eliomar, ya que da, bueno, ejemplos de superación con el fútbol y nos trata como basura. Y ¿cómo es eso? ¿Está dando Biología 2? Ustedes deberían ser como el Chemo del Solar. No, ¿no? ¿Por qué esas metáforas? No sé por qué utilizan el deporte. Deberían superarse como lo hizo Cuauhtémoc Blanco cuando jugaba para la América y no sé pero qué mamada. Es su trabajo, cabrón. Claro, estamos Biología 2, está cabrón. Entrenando. Chinga su madre, le pagan. Más que a mí y por le estudiar. Le pagan muchísimo. Sí. Dice, bueno, no sabemos. Muy bien que lo está haciendo, no, listo, está que, bien, basta. No, hay que ver qué ejemplos da. A lo mejor da ejemplos de... ¡Pero basta de ejemplos! Basta de ejemplos, es verdad, señor Lagarto, abolición de los ejemplos. Sí que sí. Dice, bueno, está en todo eso, dice, y encima pone cara jactanciosa. Dice, dijo esto textualmente, estamos citando al profesor Valentín, a ver, de Biología. Véngale. ¡Yo tengo el poder! Que se cree He-Man. Es como He-Man. Sí, que sí. Yo tengo el poder para reprobarlos a todos si quiero. Ah, es verdad, sí. Ah, qué sí, chido. Sí. Bueno, eso es lo lindo. Yo tengo el poder de pintarte el carro, sí, también. Yo igualmente, y si yo fuera profesor, haría eso. Sí. Yo tengo el poder de reprobarlo a todos si quiero. Y quizás también de aprobarlos a todos. Póngale. Hora de reprobarlos. Hora de aprobarlos. Bueno, póngase la. Hora de reprobarlos. Va. Ahora los... No, así no. Ahora los... No estudio más. Y así se van perdiendo grandes cerebros desde el, ¿no?, de la educación mexicana. Dice, bueno, por eso quiero que le manden una mentada de madre. Pero bueno, sin nada más que decir, me despido diciéndole gracias. Deoxys, por favor, un placer. Valentín, Biología 2, ya deje de dar ejemplos de... Ah, mira cómo jugaba Pelé superación, en el Mundial 70. Y sí, Pelé bueno, estaba con los niños Pelé ahí, dándole bomba. Así que, basta ejemplos. Sí, Valentín, sí. ¡Chinga a tu madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Pajarillo está rependejo, dice Ciberpiolín. ¿Qué pasa, Ciberpiolín? Obviamente Chávez no representa al pueblo venezolano, dice. No, que no. Bueno, pero representa a otras partes del pueblo venezolano. Pueblo, no, esto en realidad no viene por una cuestión antichavista, entiéndase, viene por una cuestión que dijimos, no peleemos tampoco. Pajarillo dio su opinión y dijo, sí, este pendejo de Chávez que hace no sé qué. Y aquí Ciberpiolín dice, no, va a mandar un chingazo madre a ese pendejo. No, venimos de un chingazo madre. No, no podemos. Dos chingazo madre, sí, como si sí, sí, nos atoran en la garganta. Y luego nos quedamos disfónicos. Panquetina de Oaxaca, México. Hola, Panquetina. Oigan, cabrones, hoy me siento como besada por el niño elefante. Mico, por favor, pon música solemne. Dice, Mico, no pone música. Mico, te han tomado de alguna de mamada. Claro. Justo lo que no hace. Dice, bueno, todo mi inconsciente vida había esperado que me dedicaran un programa y llegó en el programa 965. Dice, gracias. Ahora solo sueño bañarme en una playa boliviana y reafirmo mi diaria elección al programa en todo por el momento porque cuando los estoy oyendo no puedo redactar ni más. Dice, pasen la pipa. Esa es la Panquetina. Bueno, a ti, Panquetina, sí, por favor, sí, un honor para nosotros que estés aquí. El Adolfo desde Tucumán. Adolfo, ¿revivió? Sí, revivió, dice, por cómo anda el correo en mi país, hoy voy a mandarle mi carta a Papá Noel a través de su intermedio. Ah, está bien. Ya, dice, creo que llegará más tarde, pero es más chingona. Querido Papá Noel, soy Adolfito, el gordito de Tucumán. Mejor que nadie, soy consciente que soy un menor adulto. Pero igual, mi año fue bueno, estudié mucho y no dije muchas malas palabras graves. Lo único que me faltó fue bajar un poco la dosis de chaquetas diarias, pero bueno. No, es verdad. Vale, Papá Noel, Santa Claus no interesa preocupa, demasiado, sí, la, sí, chaqueta. Sí, sí. Dice, bueno, sé que te aburro con mi pseudo dialéctica, así que voy a pasar a mi lista de regalos, que es lo que interesa. Sí, sí, sí, sí. Inclusive a Papá Noel se le puede escribir la lista de regalos. Nada más, sí. ¿Qué hay, Santa? La lista de regalos. Listo. ahí te ves y ya está. Sí, sí. No, porque todas esas cosas a Santa no le molesta, gusta que lo anden, ¿no? Cargoseando. Dice, ya quítame, leí tantas que empiezan así ya. Una novia morocha y linda. Ajá. De las que tiene Santa Claus y puede entregar. Una entrada al campo para el recital de los Stones en febrero en Argentina. Dice, con pasaje de ómnibus y todo. Un celular. Y da la marca del celular. Es un mamón este. Pero qué mamón. Ay, por favor. Dice, una caja y da la marca también de un champán. Se quiere poner pedote. Esto no es para ti, paladar negro, Adolfo. No. Si con una caja de vino barato y patero tú eres feliz, te empedas igual. Un monopatín de madera. Ah, porque aquí no lo imagino, claro, pero bueno. Sí, una salida con la muda. Querido Santa, sé que no me vas a traer nada de esto, pero igual te podés meter los calzoncillos en el reverendo culo. Gracias. Ah, ahí termina mandándonos la mamada que dijimos que... Claro, pero por lo menos se tomó el trabajo de escribirla él, sí, y no mandarla de Pedrito, que hace todas estas mamadas del año 1974. Gracias, dice, postscriptum, te dejo un porrón debajo del árbol y cuidado con el coco que está entrenado para atacar en las bolas. El coco está bien, es un perro, que le avisen. Es un perro muy completo el coco. Sí, sí. Ataca en las bolas, caza gallinas, mata ganado. Realmente lo admiramos. El Che Guevara desde León, México. Hola, Che Guevara. ¿Qué hubo, hijos de su María Tijuana? Me da mucho gusto escribirles. Hace un chingo de tiempo que no los escuchaba, pero ustedes saben que con eso de la puta prepa y los pinches de examen, no. Sí, lo de la puta. Pero no es justificación eso. Ya pero la puta prepa. Estamos al... Como que te quita tiempo, ¿verdad? Sí, que sí. Está bien, está justificado. Y los pinches exámenes que me tienen con los huevos al plato. Pero bueno, los estoy oyendo y veo que no ha cambiado mucho. Y no, siguen con la esencia. No cambiará. Es más, te puedes ir, vende 980 programas y ahí está. Sigan así y sigan que aquí estamos, cabrones, echando la hueva. Cuídense mucho y un saludo para Nicolás Muda, el capitán. Bueno, todo, está bien. Por cierto, un chingo a su madre, si pueden, a mi maestra de historia, que se llama Eloísa. Oh, por el nombre ya se Eloísa. Una menta de madre. Da clase en el Instituto Lux. ¿Cómo es el Instituto Lux? Lux. Qué fresón suena. Postdata, estaba pensando en el devenir de las cosas, como ya lo dije. Pero cabrón, ¿sabes que no podemos madrear así? Porque si ya... Eloísa. Del Instituto Luz, no, chinga tu madre. No, ¡viva Eloísa! Muy bien, apoyamos la función social que cumple Eloísa, sí, en ese instituto. ¡Jajo! Kimosabi desde Barcelona, España. ¡Hola, Kimosabi! Señor Lagarto, señor Pirata, estaba leyendo. ¿Ya llegó el frío? Aquí recostado. No está recostado, Kimosabi. No se entera todavía. Estaba en mi cama y mientras leía, les transmito algunas dudas que me inundaron la cabeza. Si es verdad que uno lanza un gato al aire y siempre cae sobre sus patas, ya estuvo el experimento realizado y habíamos dicho que hasta un primer piso sí, luego el gato se madrea. Sí. Así que olvidemos esto. Y también es verdad que las tostadas siempre caen del lado de la mantequilla. Ah, eso ya lo escuché, cabrón. Sí, esto no se te ocurrió. Kimosabi, no nos defraudes. No. No. Si se te ocurrió, si estás de hueva, no escribas, cabrón. Claro, porque un día vas a venir y se me ocurrió algo. Y nos vas a plantear, por ejemplo, el manifiesto comunista. ¿No? Y ya se le ocurrió a alguien antes. Sí. Igualmente todo se le ocurrió a alguien antes, ¿no? Pero bueno, esto está dando vueltas, casi un spam. Que atamos al gato a la tostada y entonces, como carajo, quien gana la tostada, el gato a la mierda. Pero aquí vienen cosas mejores. ¿Qué pasa si amarramos una tostada con mantequilla a la espalda de un gato? No, es lo mismo. Es la misma mamada. ¿De qué lado cae? Cae del lado. Si tuvieses que elegir entre matar a tu padre o a tu madre, ¿a quién salvarías? Oh, esas son preguntas de medios de comunicación. Sí que sí. Por ejemplo, de un show de la tarde, donde, bueno, amigos, estamos aquí con esta sucesión de acontecimientos que pasan la vida real, la vida misma, donde aparece esta señora que ha sido violada por 33 japoneses, y ahora vamos a pasar a la votación del día. Puedes marcar a través del celular, si tuvieras que matar a alguien entre tu madre y tu padre, ¿a quién elegirías? Y ahí están los marcando. Bueno, yo he matado a los dos. Sí. ¿Y ahora qué hago? ¿Debo entregarme a la policía? No. Esas cosas pasan. Bueno, elegimos a la abuelita. En este caso dice, en fin, me quedo con estos pensamientos. ¿Dónde está la policía de la policía? Y debe estar de hueva como la policía, sí, de la policía. Dice, y bueno, nada más. ¿Por qué en los fast food no hay palillos dentales? Kimosabi, estás en tu peor momento. Sé que sí. Esperamos que te recuperes muy pronto. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Bizarre llega. Ah, hola, Bizarre. Perú para decir hola, amigos, manás, belindas, maromas, tortugas, videojuegos, bichos doritas, palomitas y demás temas a lo largo de este bendito tiempo. Y no he participado en ninguno. ¿Nací con mala estrella? No, como que no. Bizarre. Has generado tus propios temas. Inclusive sí. Saltando, brincando entre los techos, recordamos a Bizarre. Dice, los escucho siempre, siempre tengo algo que decir y nunca lo hago. Bueno, el mes de noviembre aquí se celebra haciendo una especie de pan dulce en forma de un bebé envuelto. Eso es en el Perú, En forma de bebé envuelto, comúnmente llamado guagua, a los que se le ponen caretas, como si fuera la cara de dicha guagua, y se come. Dice, entonces otros, con el fin de reunir dinero, hacen un corte de pelo, le ponen peluca a la guagua y es realmente gracioso. Hay también otra tradición. Bueno, al año les cuento, y por ser mes de los muertos y esas cosas, mi cumple fue el 11 del 11. Oh. El 11 de noviembre. Chau, amigos, me voy cargando mi estrella de mala suerte. Bye. Se va con su guagua, justamente aquí. Bizarre, que nos cuenta algunas cuestiones que ocurren en el Perú. Entre otras cosas, está por aquí Daniel de Locombia, Colombia. Y hola, dice, mis amigos desintegrados, les escribo para hacer referencia respecto a una desintegrada que escribe de Cúcuta en Colombia y les corrijo, no es Cúcuta, no señor, es Cúcuta. Además, Cúcuta. Se me hace muy raro que esta desintegrada solo piense en su trabajo. Las mujeres de Cúcuta normalmente piensan más en otras cosas que no son precisamente tan productivas, a menos que se trate de producir hijos. Bueno, un abrazo. Es como calientes las cucutanas. Ah, Daniel, pero no generalices. No, Daniel, no generalices, son prácticamente todas. Hola, amigos, cuando lean este mensaje estaré en mi 31 aniversario de nacimiento. ¡Qué honor! Es el Loco Joe desde los polvorines argentinos. ¡Loco Joe! Sí, dice, es decir, mi cumpleaños, cabrón. Se me ocurrió usar psicología inversa con ustedes. Por eso, no quiero que me canten el feliz cumpleaños, no quiero que me dediquen el programa de la fecha, no quiero nada de ustedes. Estoy deprimido. Bueno, chau. El Loco Joe, que... Es lógico, la depresión. ¿Qué ocurre en estas cosas? Grande. Está muy triste. Sí, 31 es mierda, años. 31 años ya es una cifra importante. Sí, sí. En el clásico tiempo de hueva que se da entre estudio y estudio, dice el Adolfo de Tucumán, que cuando no aparece, no aparece, y cuando aparece, hasta con clones, dice, me acordé de un juego, del juego más estúpido que vi en mi vida. Lo jugaban mis primos, como en el año 92, más o menos. El juego constaba de una pelota como de rugby, en las puntas se pasaban dos piolas, en los extremos estas dos piolas tenían unas manijitas, y cuando uno abría los brazos, la pelota se movía, sí. Iba de un lado hacia el otro. Ese era todo el juego. Pero bueno, sí, se pasaban horas y horas jugando es a eso. Es como erótico. Claro. Sí, ¿no? Sí. Salían arrechos los cabroncitos. Queremos jugar a otras no sé cosas. Qué pasa. Ahí está. Bueno, ¿qué juego más boludo? Dice el Adolfo de Tucumán y se va. Y bueno, y nada. Guanaloco de San Salvador, El Salvador. Hola, Guanaloco. Saludos a la gran más chingona del espacio. Solo tres cosas. Uno, qué bueno que Molinda ya esté de vuelta entre los desintegrados y bien, aunque sea con una teta hinchada. Número dos, Palomita, ¿me puedes dar tu mail? Claro. Nosotros dijimos que todo el mundo tenía el mail aquí de Palomita. Hay uno que no lo tiene. Y Guanaloco no lo tiene. ¿Se lo damos? Se lo damos. Un chistorete. Debido al fallecimiento del abuelo a los 95 años, Camilo fue a dar el pésame a su abuela de 90. Camilo llega y encuentra a la anciana llorando y la consuela. Un rato después, ya más calmada, el nieto aprovecha y le pregunta: dime, abuelita, ¿cómo murió el abuelo? Fue haciendo el amador, dice la abuelita. Y Camilo, horrorizado, le replica que las personas de 90 años o más no deberían tener sexo porque es muy peligroso. Pero la abuela le aclara: ay, no, los ancianos. Solamente los domingos, desde hace 5 años, con mucha calma, al compás de las campanadas de la iglesia. Ding para ponerla, ding para sacarla, ding para ponerla, ding para sacarla. Si no fuera por el pendejo del paletero, el abuelo estaría vivo. Ah, claro. Claro, no sabes, sí. El paletero se ve que tomó alguna sustancia, le agitó muy fuerte y el abuelo como que entró en crisis. Bueno, muchas gracias. Un chistorete realmente de... Pero murió bien. Murió como feliz. Luis es de Austin, Texas. Hola, Luis. Estados Unidos de Norteamérica. Dice, nada, solo con una batería. ¿Cómo es eso de empezar algo con nada? Bueno, ¿qué nada mierda es eso? Vete. Bueno, nada, ya está, nos quedamos con el nada. O sea, ¿qué harías un día antes de que el mundo se desintegre? Bueno, ya. Bueno, nada, lo que yo haría... No, nada. Ya está, dijiste nada, esto es así. Comprar una batería y me pregunté qué es esta chingadera que está en mis favoritos. Le hice clic, salió una radio, pensé que eran de transexuales. Gracias. Cabrón, somos transexuales. Sí, igualmente reconoce sus falencias, dice, si publican hagan esta estupidez, gracias a Dios. Bueno, Luis de Austin, Texas. Saludos. Hay un güey siempre que anda criticando. El pendejo se llama Guillermo Citalán. El güey se cree muy galán y tiene cara de huérfano. Dice, ¿cómo es la cara de huérfano? Así, cara de triste. Está triste, bueno, está muy triste. Bueno, no, no nos interesan este tipo de cosas. No. No conocemos ningún gaitán, ningún. Conocemos muchos güeyes pendejísimos, soberbios y soquetes, pero bueno, no es el caso particular este. Adicta a la colorada fácil. Adicta. Qué bueno, la adicta a la colorada fácil. En un segundo de libertad que tuvo. En un segundo, estaba quemado. Permítame, no sabemos si esto le está escribiendo en libertad. Ah, puede ser. O está desarrollando algún sistema que mientras se la. Claro, puede escribir. No, con una especie de mouse flotante y teclado móvil. Dice, bueno, pero es bueno porque se ríe de sus propios problemas. Sí, sí. Y nos envía el siguiente chistorete que ha sido leído alguna vez, que todo el mundo conoce, pero que todo el mundo inefablemente cuando es leído se caga de risa. Por lo menos eso me ocurre a mí. Y ahí va con este. Bueno, una noche una pareja regresa a la casa y ya en la puerta, antes de despedirse, él extiende la mano y se apoya en la pared como cortándole el paso justamente a la novia y le dice... Bueno, dale, haceme un pete. Este chiste está en Argentina, sí. Habría que traducirlo. El pete viene a ser la succión del órgano reproductor masculino. Sí, una mamada. En boca de la dama, claro, una mamada. Dice, entonces sonrojada, ella responde, ay, pero vos estás loco, pero ¿cómo te la voy a chupar acá? Vamos, no seas tontita, si te gusta, haceme un pete. ¿Pero qué decís? Pero ¿no ves que estamos acá? Pero dale, no nos ve nadie, un pete. ¿Y si baja algún vecino o alguien de mi familia? Estamos acá, nosotros... No, dale, no te hagas rogar, que sabes que me gusta mucho. Dale, sé buenita, haceme un petetón, rapidito. Vos estás totalmente loco, acá en la puerta de casa. Dale, un toquecito, después me voy. No, vos estás completamente loco. Pete, gritaba él ya, sí, exasperado, mientras con su mano en la pared le cortaba el paso. Dale, haceme una lustradita. No, se acabó. Acá no, una chupadita. No, una chupadita en el pedo. Bueno, en ese momento se escuchan ruidos en la escalera, se enciende la luz y baja la hermana de ella medio como adormilada y le dice papá que se la chupes, o si no que se la chupe yo, o si no que baja mamá y se la chupa, o si no que esta se la chupa él, pero por favor que este boludo saque la mano del portero eléctrico. ¡Oh, mierda! Y bueno, claro que sí. Hay que ver dónde se ponen las manos, ¿eh? Ahí está, adicta a la colorada fácil que ya no puede seguir escribiendo. Qué barbaridad. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Si hay justicia, que no se note. La miseria se nota siempre. En caso de que el mundo se desintegre, una visión hecha audio, una realidad hecha polvo, un programa de radio. Para comunicarse con el programa, en caso @canaltrans.com. Repito, en caso @canaltrans.com. Oh, veo todo azul. Soy un pitufo. No, se había colgado Windows, nada más. En caso de que el mundo se desintegre. Desde Bilbao, en el Euskadi, allí en España, dice Nimes Rimes. ¿Nimes Rimes? Sí, estoy hasta los huevos de las personas que los días de lluvia obstruyen las aceras. Me refiero casi en exclusiva a las viejas que van de a tres en tres de charla, ocupando todo el espacio, pegadas a la pared y con sus botas de plástico en la cabeza. Dice, como solución propongo que se pronuncien leyes, como por ejemplo en el caso de los camiones, que en algunos países, España por ejemplo, tienen prohibido circular por el casco urbano en días festivos. Por ejemplo, hacer una campaña de reparto de ponchos impermeables, algo de espacio ganaríamos en este sentido. Sí, o directamente cargárnoslos a todos, dice, para ver cómo surgen de sus derechos todo tipo de especímenes, entre ellos bichos bolas, tortugas e incluso el niño elefante mismo. Dice, por cierto, con respecto a la polémica del LOE, es decir, la ley de enseñanza, ¿no? Una promulgación en España con debate y con gente marchando por las calles, dice que se ha propuesto desde parte del gobierno gobierno español actual, que se refiere a la eliminación de la asignatura de religión de modo obligatorio, y tanto revuelo está provocando con manifestaciones multitudinarias. Putos fachas, dicen. Claro, joder, estamos en el siglo XXI y tú vas al colegio y te toca el profesor de religión, ¿no? Claro. Dice, propongo al gobierno que suprima directamente la asignatura de religión, tanto de modo obligatorio como el solicitado, y la sustituya por las asignaturas de autocrítica y sentido común. En este mundo tan facha y reaccionario que nos toca vivir, dice, es un alivio saber que están ustedes ahí arriba. Ah, joder, Nines Rime. Es un alivio saber que estás tú ahí abajo. Ahí abajo, en el Euskadi. Sí. Joder, gente cabrona. Coincido dentro de todo esto con lo que más coincido con estas viejas que van como a un ritmo colocado y es que les gusta, lluvia. Están esperando los días de lluvia. Para uno cuando se vuelve viejo se dedica a joder al prójimo, sí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Está bien, porque es una especie de venganza, claro, lo que ha hecho el yo tiempo estoy viejo, con uno. Claro. Estoy viejo, me jodo. Venga, señor, que le cuento mi historia. No, por favor. No tengo. Y ahora te la escuchas. Sí, ¿no? Que sí. Bueno, esas cosas. También te obstruyen los días de lluvia. ¿Qué le habrá pasado? Debía estar lloviendo ahí en Bilbao. ¿Qué tal, desintegrados? Les saluda aquí Camel, nuevamente desde Cancún, Quintana Roo. Hola, Camel. Bueno, yo quería decir algo más bien. A lo mejor suena muy duro, pero es la verdad. Aquí todos los escribe, aprende a escribir, hijo de tu pinche madre. Camel, es que, ¿qué pasa? Me agarraron en un mal momento. Mucho trabajo en Cancún. Mucho trabajo en Cancún. Sí. Pero bueno, no sé qué quiere decir. Damnificado. Pero, damnificado. Por Dios, pero búscate términos que puedas escribir correctamente, cabrón. Me ponen dacnificados y no sé qué. No se merecen nada porque son una bola de parásitos huevones, porque cuando se les avisó que venía el huracán directamente y muy lentos, les valió madre, seguían cheleando y no compraban despensa, dice, no cubrían sus cosas y bueno, ahí segundo, por otra parte los saqueos, dice, sí que son pendejos, ni robar saben, se robaron cosas que ni necesitan y que, atraban por el agua, teles que coman a teles, bueno, estaba muy nervioso, sí. Pero entendemos los nervios de Camel, sí que sí. Ha habido un desmadre verdaderamente en Cancún, en Quintana Roo, lo ha habido también en Chiapas en otro sentido, digo, no fueron los únicos damnificados en este sentido. Bueno, ahí está haciendo sus declaraciones desde Cancún, Quintana Roo. Creo que Camel era el único que nos faltaba, que llegue desde Cancún. Ya Cancún está más o menos tomando su lugar todo destruido y tratando de levantarse. María Cristina es de Bogotá, Colombia. Hola, María Cristina. Y se pensaba, qué nota de emisora, es la primera vez que los escucho y me han parecido del putas. Aquí en mi país es un horror decir una puta grosería. Tanto en radio, en el trabajo, como cagando en el baño, es una grosería. Me gustaría saber de qué país es esta emisora. Bueno, depende de tú cómo lo tomes. Sí, tenemos sí. A Urpi, que es de Lima, Perú, por Póngale, ejemplo. Sí. Tenemos a Yaridia, que es de Monterrey, Nuevo León, sí, sí, México. Tenemos al Nicotico, que es de Costa Rica. Póngale, tenemos el chileno Vengador, que es de Chile. Tenemos a Ojos Rojos, que es de Argentina. Sí, que sí. Tenemos gente de la República Oriental del Uruguay. Tenemos gente de Brasil, por supuesto que sí. Y bueno, creo que no falta de ningún país. No, póngale. Así que... dice, bueno, porque yo no lo puedo creer, ¿no? Es que joda, dice, pero esto es una super grosería. Qué chévere escucharlos. ¿Cuál es la grosería? Decir mierda, por ejemplo. Ah. O al carajo, come polla, como tanto dice Al Capone por ahí. Y uno le dice, pero Al Capone no puedes usar esos términos en una radio. Y Al Capone que me dice, ¡Al carajo, come pollas! No, igualmente. No, pero así nos va, lagarto. Bueno, así nos va. No, hay que terminar con todo esto. Hay que terminar. Dice, me han desestresado. Pregunto ahora, ¿qué es chinga? ¿Es el acto sexual? ¿Es el pene del hombre o qué? No, bueno. Claro, porque hay un término colombiano que es chimbo, sí. Que podría semejar, que eso sí es el órgano masculino, ¿no? El chinga es un verbo de compleja desarrollo a lo largo de la historia de México, tiene que ver con la violación, ¿no? De los que llegaban de tierras ajenas a los autóctonos de la tierra mexicana, pero en realidad, hoy por hoy, traducción textual, chinga a tu madre, vendría a ser suavizado, vete a joder a otra parte. Póngale. Anda a la mierda, viene a ser, vete al carajo o algo así. No es tan bruto como suena en realidad si lo traducimos textualmente. Sí, suena, sí. ¡Oh, qué mierda! Es Morrison leyendo poesía, coger y esas cosas. No, pero bueno, no es tampoco tan así. Igualmente es un insulto y es bastante agresivo. Digo, en una cuestión protocolar, sí. Usted no puede decir, no, señor embajador de Venezuela, mire, chingue su madre, sí. Y esas no. Cosas, porque podría desatar un conflicto entre Venezuela y México, y que sí. Lógicamente. Bueno, entre otras cosas, dice, pregunto ahora qué es, bueno, esas cosas, es como el triquitriqui, ñaca ñaca y esas cosas. Bueno, desde Colombia, Cristina, María Cristina de Bogotá, Colombia, una rola que se suma a las huestes de rolos que están dando vueltas por aquí y poca gente de Pasto. Nosotros insistimos que queremos más gente de Pasto. Queremos pastuzos porque sí, se está acabando el pasto, estamos en una nave necesitamos más pastuzos por aquí. Hola, desintegrados, les escribo a su amiga Yariyama de Morelia. Hola, Yariyama. Dice, tal vez no se acuerdan de mí porque no escribo mucho, pero soy una desintegrada fiel a su programa. Solo escribo para mandar un chinga a su madre a todos los nuevos radioescuchas que entran con estas mamás de, oye, está chido el programa, lo escuché por primera vez, pero ¿pueden cambiar esto? No, no es posible, dice. A todos los radioescuchas fieles nos gusta tal y como es, así que no cambien nada. Bueno, eso es todo lo que les quería decir. Un saludo a todos y por último quiero pedirle un beso. Señor Lagarto, ha vuelto a esporar. Ah, pues sí. Una pequeña espora se le escapó por ahí. Pide un beso tronado, Yariyama de Morelia. Yariyama. Che, loco, quiero saber quién va a poner en venta para bajar los programas anteriores. Ustedes están re viajados. ¿Quién va a poner en venta? Turco. No se vende. En caso de que el mundo se desintegre, no se vende, no. Cabrón. Aprovechamos este mensaje del turco. Si hay algún cabrona que esté dando vueltas por ahí, dice, me ofrecieron por un CD con los últimos programas. No los compren. No valen de nada. No, realmente, o sea, no los compren y ya, gasten su dinero en medicinas para los niños pobres del África. O en chelas. Sí, bueno, amigos de Posadas, Misiones Argentina del Turco, un abrazo. Pintos desintegrados, ¿qué pedo con sus vidas? ¿Cómo a todo? Primero que nada, el otro día un cabrón escribió por primera vez y mandó saludos y lo mandaron a la madre. Dice, así que no mando saludos a nadie y ya que es la primera vez que les escribo. Pero déjenme decirles que me suena demasiado de lame huevos, pero desde que lo descubrí su programa en Montreal, Canadá, por pura coincidencia, me hice adicto al programa. No, pero no es el programa, es Montreal que tiene la adicción. Sí, llegas a Canadá, Canadá es tan aburrido. Generalmente, ya lo sabemos. El Austral inclusive puede dar fe de esto. Morir de aburrimiento. Mueren de aburrimiento los canadienses. Los canadienses no mueren de causas naturales. No mueren de infartos, no mueren de cáncer, mueren de aburrimiento. Tú, oye, abuelito, no me responde el abuelito. Ya se aburrió. Sí, se aburrió de ser canadiense 67 años y ya le llegó la hora. En este sentido, en Montreal, Canadá genera también adicciones y dijo, ¿de qué me hago adicto? Y tenía ahí heroína, cocaína o este programa. Dijo, yo creo que... Pero no es tan sano. Dudó. Y eligió lo menos sano. Sí. Este programa de radio. Bueno, a ver cómo es esto. Ay, ahora estoy en Guadalajara, Jalisco, México. Un abrazo para todos ahí en la nave. Lo que sí quería es una mentada de madre para el cabrón que dijo ayer el clásico chico en Guadalajara, alias Chivas Atlas. Dice que, por cierto, no ganó Guadalajara. Empataron. Pues un pendejo. Ah, es para Liomar esto. Pero eran los tecos. Eran los tecos. Si no escuchas, quítate. Cabrón. Quítate ese consolador de la oreja antes de venir a corregir al benemérito. Sí. Llamarte por colote. Favor. Oh, por favor, una institución. Bueno, ya está. Tritón de Harming Green en Bahía Blanca, Argentina, dice, hola, ¿dónde se puede ubicar al desintegrado que quería romper vidrieras con piedras? Dice, porque yo quiero romperle todo a Radio 100 porque ha dejado de transmitir el programa en Bahía Blanca. Rompanle todo. No, tenemos que dar el ejemplo. La gente de Radio 100, bueno, ya estábamos advertidos que no íbamos a salir más en Bahía Blanca. Sí, avisaron. Si hay otra emisora de Bahía Blanca que le interesa a que ponga nada, ese, que sí. Nada, tiene muchos vidrios. Sí, toma esas piedras. Por favor, no, un poco de respeto por la propiedad. Fueron muy gentiles con nosotros mientras compartimos el trabajo ahí con la gente de Radio 100. Un abrazo para ellos y para la gente de Bahía Blanca. Bueno, está internet, cabrones. Esto es un apostolado, no es así. El trabajo fácil le prendo y escucho y al carajo. Bueno, hola, hijos de la María. Estamos perdiendo contacto y yo tengo aquí muchos mensajes que se van sumando. Vamos a la tierra, cabrón. Anthony de Barcelona, no Anthony. Por aquí está Beto de Guatemala, dice Enrique, pues les manda saludos, gracias. Gracias, Enrique, muchas gracias. Aquí está, hola Ulises, ¿cómo andan? Una pregunta para el veterinario Juan Carlos de parte de Joroco. Estaremos con él el día de mañana. ¿Qué pasa? ¿Tienes problemas con algún bicho? Tiene problemas con los bichos de Joroco. Un bicho agresivo tiene. Por aquí está también, bueno, los amigos que han llegado de Argentina, desde Perú, desde Bolivia, la tierra. De Santa Cruz de la Sierra. Me voy a la tierra. Yo ya renuncio, por favor, vengan a reemplazarme. ¿Qué tal, amigos de la María Tijuana? Les hablo el 715 y acabo de subir aquí a la nave para hacerle una pregunta al señor Lagartija. Señor Lagartija,